Programa de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Sí, tenemos conectada a charlar con nosotros la entrevistada del día de hoy. Ah, muy bien. Bueno, quiero presentarles a una bella y humana mujer. Nació en Mendoza, se crió en San Juan y se recibió de abogada en la Universidad de Córdoba. Hoy vive en Buenos Aires y es la actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Está en Judiciales con Vos por Radio Judicial, Graciana Peñafort. ¿Cómo estás, Graciana? Mi nombre es Leandro, buenas tardes. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que muy emocionado porque estés contactado con nosotros. Somos todos los que hacemos Radio Judicial, Gustavo, Sandra y Marcelo, admiradores de tu carrera, admiradores de lo que haces, del coraje que le pones, de tu palabra. Y aprovechando que tenemos el honor de que estés con nosotros, queríamos hacerte algunas preguntas que son para nosotros muy importantes desde lo simbólico. Para nosotros sería una señal muy importante hacia adentro del Poder Judicial. Y te voy a hacer la pregunta de una manera concreta. ¿Aceptarías integrar la Corte Suprema? ¿Te puedo pedir más retorno porque no te escucho bien? ¿Ahí me escuchas bien, Graciana? Sí, te escucho mejor. Ay, perfecto. Bueno, para nosotros sería muy importante esta pregunta que te voy a hacer, y la vamos a hacer directo. ¿Aceptarías integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Graciana? Mira, no sé si es mi lugar, porque eso no es una cosa que uno decide. Yo creo que es una carga que en algún momento la política le pone a ciertas personas esa suerte de llevar adelante esa función. Yo creo que hay muchos buenos candidatos. Y no creo tener una expresión de derecho, así que yo quiero que cambie la Corte, no es que quiero ir ya a la Corte. Muy bien, muy bien. Sí, nosotros siempre, como trabajadores y trabajadoras judiciales, siempre esperamos y buscamos y tratamos de generar acciones para que ingresen... Hablemos cerca porque pierdo el retorno. Para que cambie... ¿Le subís un poquito el retorno, Marce? Para que cambie esta justicia, para nosotros sería muy importante. Yo creo que es importante que vaya personas nuevas a la Corte, porque la Corte lleva mucho tiempo con esa conformación, y tiene que aparecer personas que sean disruptivas en los sistemas de decisión, donde deciden jueces que casi no salgan entre sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sandra. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctora? Mi nombre es Sandra Buzo, yo trabajo en el Polo Judicial de Avellaneda, en ORAC y Asistencia a la Víctima. Un placer, primero, de tenerla y escucharla, y quería hacerle dos preguntas. Una, me gustaría saber qué opinión, más allá de lo que ya conocemos, merece sobre el sobreseimiento en la causa de memorándum. Después de todo lo que sucedió, porque bueno, en definitiva la resolución fue clara, que no hubo delito, que no se esperaron los resultados de Interpol y demás, pero sobre esta cuestión que se hizo larga y que cada vez que se determinaba un sobreseimiento o una idea de que no había delito se inicia de nuevo, ¿qué opinión le merece de todo lo que hubo en cuanto a la opinión pública, no? Mira, yo como abogada de Héctor Timerman, de Cristina Fernández e inclusive de Andrés Lacoste, que tenía domingo desde el día 1. Estábamos frente a un no delito, porque no podía haber delito, en una decisión política no justiciable, no había delito porque el memorándum nunca entró en vigencia, y no había delito porque nunca se afectaron a la venta coja. Entonces yo estoy de acuerdo con la decisión. Bien, y con relación a esa influencia que a veces hay en los medios, ¿qué le parece el tema de la justicia por jurado hoy en este sistema judicial y en Argentina, no? Mira, a mí, por supuesto, que me preocupa mucho el tema de justicia por jurado, porque la Argentina no tiene capacidad de guiar a los jurados de la opinión pública. Hay lugares donde a los jurados se los aísla, pero es algo que en la Argentina no está previsto. Entonces me preocupa un cierto populismo demagógico, un cierto populismo punitivista, que está muy presente en los medios de los cuales no se puede hablar al jurado. Bien, bien. ¿Qué tal? A ver. Gustavo. Sí, ¿qué tal, Graciana? ¿Cómo estás? Un lujazo poder hablar con vos un rato. Bueno, en este caso, consultarte, y va concatenada la respuesta de recién. ¿Cómo hacemos para que los medios no influyan sobre esto de armar una suerte de Boca-River en la justicia? Si el fallo es favorable a mí, la justicia es justa, independiente. Ahora, si el fallo es para el otro, no. La justicia está comprada, es corrupta, no sirve. Y, obviamente, sabemos dónde direcciona, ¿no? Cuando favorece o cuando el fallo, como bien hablábamos recién. Creo que el primer paso para eso es separar, no decirle justicia, porque no es una sola cosa. Es un poder judicial donde hay hombres y mujeres que toman decisiones. Entonces yo creo que hay que apuntar a tener los mejores hombres y mujeres, y creo que es importante además tenerles un plano de defensa que los proteja de alguna manera contra esas presiones que sufren de los titulares de los diarios, de los canales de televisión. Me parece que es algo importante. Y la otra cosa que a mí me parece importante es entender más la prueba de humildad que todos tenemos que tener en cuenta. Respecto a que los ciudadanos no somos jueces, somos ciudadanos, no conocemos la causa. Entonces, más allá de lo que a mí me parezca, la verdad procesal es una verdad que se conoce después de un proceso, precisamente. Y que hay que respetar ese proceso. Para nosotros, la verdad que para nosotros, bueno, yo un poquito te hago la pregunta, pero en realidad es más una afirmación nuestra. A nosotros nos sería de muchísimo agrado tener, y sería muy, muy satisfactorio para nosotros poder tener un miembro en la Corte Suprema como vos, Graciana. Pero bueno, en cuanto yo a... Yo lo que quiero, más que ser yo, sí. quiero alguien que oxigene en este lugar. Sí, yo creo que claro. Hay que aumentar el número de miembros y que haga oxigenar el modo de oficial de la Corte. Y alguien me da publicidad. Ajá, para eso. Y en cuanto a la justicia de la provincia de Buenos Aires, Graciana, ¿tenés algún conocimiento del funcionamiento de la misma? No, porque no litigo en la provincia. Bueno. Marcelo. Sí, buenas tardes. Gracias, doctora. Un gusto que esté con nosotros compartiendo este momento en Radio Judiciales, Judiciales por Vos. Una de las cosas que le quería comentar es, ¿en qué estado de vigencia está hoy la ley de medios y qué se puede hacer para reforzarla? Algo muy interesante que ha quedado y que por lo menos a nosotros, aparte con el tema de radios y cómo está hoy todos los medios, los monopolios, queremos saber si hay una posibilidad de reflotar todo eso. Mira, la posibilidad de reflotarla está, pero es una medida un poco inútil a esta altura, porque ha habido modificaciones en el marco normativo que han afectado el estatus de los medios de comunicación, estableciendo que algunos medios que estaban calificados como de radiodifusión, de comunicación audiovisual, ahora están abarcados por la legislación de las telecomunicaciones. Entonces su modificación, sobre todo lo que se refiere a las cláusulas antimonopólicas, no puede ser la misma que tenían antes. Bárbaro, gracias. Y cómo, Graciela, ¿cómo ves la posibilidad de esta de legislar sobre las fake news, ¿no? Que tanto afectan la imagen de las personas públicas, en donde las campañas políticas se basan en base a esto, en tirar una noticia falsa, sacarla en tapa de los grandes medios, después se desmiente, no pasó nada, todo sigue igual, pero sabemos que te sindican de algo y en la opinión pública, como bien referías respecto a los jurados, termina quedando dentro de los candidatos, por ejemplo. Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la regulación de la fake news para no vulnerar el derecho a libertad de expresión. Yo creo que hay que ser un conservador de expresión, entendiendo que en nuestro país no existe la posibilidad de la censura. Es decir, las cosas se tienen que publicar. En todo caso, lo que existe es la responsabilidad ulterior. Yo simularía la responsabilidad ulterior por las noticias falsas, no supervisión por las dudas que eso afectase la libertad de expresión. Muy interesante. Siempre hablamos sobre eso, si el periodismo debe ser una actividad como la del abogado, como la del contador, como la del médico, regulado con una matrícula o no. Y en eso, no, vos tenés... en eso tengo una posición tomada que es la misma que tuvo la Comisión Interamericana en 1985 y que la expresó en la opinión constructiva 5 del 85. Es una restricción a la libertad de expresión el sistema de matriculación. Bueno, Graciana, la verdad fue un orgullo para nosotros tenerte al aire, poder escucharte, poder compartir tu palabra con nuestros oyentes y con nuestras oyentes. Y bueno, tenés el espacio de Radio Judicial para lo que vos quieras. Somos todos judiciales de la provincia de Buenos Aires los que hacemos este programa con la idea de acercar un poco la justicia a la gente y la gente a la justicia. Así y eso es muy importante porque sabes que hay un lenguaje jurídico que aleja a la gente del poder judicial. Exacto. Y que le impide pelear por sus derechos y sus garantías. Y esta estrategia del lenguaje que encubre la posibilidad de la pelea, me parece importante darle batalla. No hay que dejar que la gente pierda la voluntad y la capacidad de pelear por aquello que considera justo. Sí, y en eso, Graciana, yo lo destaqué en unos programas anteriores, antes de saber que podíamos entrevistarte, que son muy, muy didácticos, educativos, y muy muy buenos los hilos que generás en la red social Twitter explicando algunos fallos judiciales o algunas causas judiciales. Sí. Son muy muy didácticos, realmente es un placer para gente integrante de la justicia como nosotros, abogados, poder leerte, ayuda a pensar y me parece que es fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, Graciana, te mandamos un beso enorme de Radio Judicial y esperamos. Bueno, te mando un abrazo grande a ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias.